Señoras y señores, transmitiendo en directo desde Rosario, este es el palo, es el día de la primavera. Está tremendo esto acá, habrá unas 8.000, 10.000 personas en Rosario. Estamos saliendo para toda la República Argentina también. Por internet toca para todos en el día de primavera y que la pasen muy bien. ¡Babasónicos! Muchas gracias.